Con motivo del 75º aniversario del nacimiento del presidente Kim Il-sung, el máximo dirigente Kim Jong-un envió a la Asociación General de Coreanos en Japón los subsidios educacionales y estipendios valorados en 218 millones de yenes en moneda japonesa para la educación democrática y nacional de los hijos de los compatriotas coreanos. Hasta ahora, el monto de los subsidios educacionales y estipendios enviados en 163 ocasiones en total por el presidente Kim Il-sung, el gran general Kim Jong-il y el máximo dirigente Kim Jong-un llega a 48.005.990.390 yenes.